Dale. Soy Ángel, les voy a contar orientación y movida. Orientación y movida se trata de moverme solo por la calle. La gente me acompaña al lado y me enseña a usar el bastón. Hola, yo soy Vera y fui y compré un chocolate. Hola, soy Romina. Quiero contar qué hice en orientación y movilidad. En orientación y movilidad voy con la seño para moverme un poquito que me enseñe con el bastón. Hola, yo soy Juan Pablo y bueno, en orientación y movilidad, así que sí, así salgo solo con el bastón y eso. Y bueno, una vez fui a conocer una veterinaria. Bueno, he ido a veces a algún lugar a conocer, ¿viste? Eso es una de las cosas. Hola, yo soy Kevin. Yo voy a orientación y movilidad para que me enseñen a caminar con el bastón. Y salimos a comprar. Salimos a comprar cosas que nos piden las seños. Sobre todo la seño de ABD. Que ahí cocinamos, nos enseñan a desabrochar, abrochar botones, atar cordones, a desatar nudos, atar, pillarse los dientes, pillarse la cola. ABD quiere decir actividades de la vida diaria. ¿Qué significa actividad de la vida diaria? Actividades de la vida diaria son cosas de la vida. Como por ejemplo, como cosa de vestir. Que nos enseñaron a distinguir las monedas.